de la cuarentena piquetera. Querido diario, ayer fue el día 5 de la cuarentena. Me levanté rara. Además de que andaba con la misma ropa desde el sábado, ayer fue 24 y pesó no estar en las calles movilizando. En el grupo de Les Compas estaban diciendo de hacer carteles y sacarnos una foto, para que no pase desapercibida la fecha. Elegimos la frase, este 24, sacate la gorra y ponete el pañuelo. Quedó piola. También cada uno en su casa podía armar un pañuelo blanco para colgar en la puerta. La verdad que al principio me pareció al Pepe, ¿quién lo va a ver? Pero bueno, si no marchaba, algo tenía que hacer. Así que le pregunté a mi mamá si tenía un pedazo de tela. Y nos pusimos las dos a preparar unos triangulitos blancos. Me imaginé que cada una en sus casas estaría haciendo algo así. Y entre todos tejíamos memoria. Porque aunque no pudimos estar juntos de cuerpo, hay algo que atravesó las paredes, las distancias. También los años se sienten profundo en el pecho. La certeza de que somos muchos, que vamos haciendo historia, pero no las historias chatas de los manuales. La historia de quienes queremos convertirlo todo y vivir en un mundo en el que quepamos todes. ¡Corte de ruta y asamblea! Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes.